Punto de Fuga reconstruye el drama de las residencias de ancianos con las voces de aquellos que lo vivieron de cerca. Ya llegado los 17 días de aislamiento, lo único que pedíamos era una muerte digna. Las vidas de las casi 20.000 víctimas de las residencias, los protocolos, las despedidas, en un reportaje especial dirigido por Pablo Morán. Un final inesperado. Ya disponible en cadenaser.com. Señoras, señores, nuevo escándalo en HBO. Tras censurar lo que el viento se llevó por su contenido racista, ahora la división española decide censurar Atraco a las 3 por esta escena de José Luis López Vázquez con Katia Loritz. Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Lo han oído perfectamente. Un admirador, un amigo, un esclavo, dice López Vázquez. Katia Loritz se comporta como Escarlata O'Hara y acepta sin pestañear la mano de obra esclava que le ofrece López Vázquez. Por si quedara alguna duda, unos minutos más tarde, López Vázquez confirma que efectivamente se ha convertido ya en esclavo de esta mujer despiadada. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Última tertulia de humoristas gráficos en su casa de Barcelona. Alex Aló, ¿cómo estás, Alex? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Me oís bien o hay un poquito de retardo? Bueno, sí, estás. No, hay un poquito, pero más que nada hay como el sonido de terraza mañanera. No sé si estás a lo mejor asomado. Bueno, sí. Mi padre con la manguera. Es que estoy cambiado de domicilio y además porque no tenía buena conexión en mi casa, o sea que es un poco todo bueno, manga por hombro. Le recuerdas a tu padre, por cierto, y cuidado con la manguera. Vale. En su casa de Madrid, Julio Rey, ¿cómo estás, Julio? Buenos días. Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien. Ya he conseguido despegarme de mi sillón e incluso estoy a punto de coger el finde. Si ahora echas un poquito de cera derretida en el sillón, sale la estatua de Julio Rey, ¿no? Está ya el molde hecho. Sí, un molde de silicona directamente. Total. ¿Te vas a Asturias pronto o no? Ya te decía que después de estos meses aquí en casa, en cuanto cerremos esta octava temporada nuestra, pues me voy a ir de fin de semana y voy a subir a Asturias, sí. Me parece muy bien. Para volver el domingo, o sea, para volver mañana, pero bueno, por lo menos lo estoy deseando. Bueno, ya lo han hecho y son, vamos a nombrar los corresponsales en modo desescalada, porque en Rioja está Mauro Ntealgo. ¿Cómo estás, Mauro? Buenos días. Muy buenas, pues completamente vestido de persona, se me hace raro después de tantos días con vosotros en pijama. Sí, es verdad. Bueno, estás en Radio Rioja, si no me equivoco. Menos mal que has ido vestido, Mauro, ¿no? Vaya imagen que habría dado este programa. Sí, me he tenido que levantar un poco antes, pero todo bien. ¿Algún mucho madrileño por la senda de los elefantes o no? Pues es que justo llegué ayer y he visto muy poquita cosa. Me dio tiempo a tomar un par de pinchos solo. O sea, un madrileño, por lo menos, en Radio o de Madrid. En Radio Santander, José María Pérez Perides. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Pues bien, buen día, cielo azul, buena temperatura, mar en calma. Eso te iba a decir, que nos hagas una crónica del desconfinamiento capitalino, ¿no? De llegar allí y de repente ver el mar. Eso es demasiado. Se te llenan los pulmones de salitre, el yodo fluye por las venas y te vivifica, se te van las miasmas madrileñas y, en fin, ha sido fantástico. Echaban falta al haberme venido aquí, pero un ratina más, ¿eh? O sea, claro. Aparte has dicho que es la última vez y, bueno, pues como si fuera esta noche la última vez, Javier. Como dice la canción, ¿no? Oye, sí. Hablando de playas, no sé si habéis visto unas fotografías de la playa de Bournemouth al sur de Londres, una playa absolutamente abarrotada de gente. La verdad es que se lo he comentado a una amiga inglesa y defendiendo un poco lo suyo, dice que los ingleses tienen la obligación moral y patriótica de salir a la calle cuando sale el sol, porque ocurre una vez al año, ¿no? Pero yo no sé si esta fotografía nos hace pensar que nosotros nos estamos portando bien, ¿no? No, nos hace pensar que los ingleses no van a venir este año. Están todos en esa playa, no queda ninguno más. Creo que a todos nos pasa que aquella persona que se cuida más que nosotros, o sea, que va más protegida y tal, nos parece un exagerado. Y aquella persona que se quita más la mascarilla y tal, nos parece un inconsciente, ¿no? Siempre el baremo es el personal. Pero en realidad yo creo que aquí la gente sí que cumple bastante las normas dentro de un orden, ¿no? Siempre salen en las televisiones las aglomeraciones y los que están haciendo burradas, pero no sé, estaba haciendo recados esta semana y todo el mundo hacía sus colas ordenadamente, no sé, yo creo que se está haciendo bastante bien. Sí, mira, aquí en Santander a mí me ha sorprendido favorablemente esa misma percepción. Esta mañana pues he salido prontito para venir para acá y estaba el paseo del borde del mar lleno de gente corriendo, paseando. Los que no llevan mascarilla la llevaban en la mano porque estaban a 5, 7 metros o 10 metros del resto, ¿no? Es decir, no era una marcha, pero sí. Y eso que ha habido muy pocos casos en Cantabria, pero hay conciencia del peligro que hay. Y sobre todo, la fundamental, que aunque tú no te contagies o no tengas mucho COVID, puedes contagiar a tus padres, a tus abuelos, etcétera. Es decir, el miedo es no tanto que te dé a ti, sino ser transmisor. Y entenderlo, hombre, siempre va a haber ese porcentaje de gente que ya se porta mal cuando no hay pandemia, se va a seguir portando mal cuando hay pandemia, pero yo creo que sí que contrasta la actitud general que se ve, incluso en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, también supongo, Aleix, contrasta con, con un tratamiento un poco infantil durante algunos momentos de esta pandemia, ¿no? Por pensar que no somos capaces de ser responsables cuando tenemos que serlo. ¿Sabes? No sé, realmente la gente, porque todos opinamos de los demás, pero creo que hace más falta que pensemos en nuestros propios hábitos, ¿no? Hombre, yo he visto una alegría, un descuido mayor en los jóvenes, en los muy jóvenes, que son, como todo el mundo sabemos, son inmortales, pues les ves en grupos considerables, sin mascarilla, abrazándose, besándose, o lo que sea. Y bueno, sorprende, ¿no? De la diferencia. A mí lo que más me preocupa, hombre, que sí, que todos tenéis razón, pero es el ejemplo institucional. Es decir, cuántas veces hemos visto mismamente el otro día en la sesión en el Congreso que había muchos sin mascarilla y sin distancia de seguridad entre ellos, o el último viaje de los Reyes, en donde, bueno, pues las aglomeraciones eran evidentes. Hay sin unas fotografías tremendas, sí. Saludando en el paseo marítimo de Palma y con un montón de gente ahí saludando desde detrás de la valla, es verdad, pero todos juntos y sin mascarilla. Y ellos mismos sin mascarilla también. Sin mascarilla. Había una. También vi el otro día unas imágenes de Feijóo que estaba dando manos a la gente y decía: no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Yeah. Pero lo estoy haciendo, pero lo estoy también haciendo, ¿no? Es verdad que se lo solicitaban, ¿no? Pero el hombre decía: no puedo, no podemos. Ya. Hay que tener muy claro esto de que hay que predicar con el ejemplo cuando eres un responsable. Bueno, hay un par de cosas que quiero hablar con vosotros y que son además fundamentales para la vida pública de este país. De la primera se habla muy poco y yo creo que los políticos deberían hablar más. Y Mauro ha sido capaz de destacarlo además en sus redes sociales. Y es de ¿cómo no se distingue y por qué Sanidad no entra en esto entre los geles hidroalcohólicos que te pringan y los geles hidroalcohólicos que se secan bien? Porque el mundo está dividido en estos geles y hay realmente gente buscando ese tipo de gel que rápidamente se seca. Entro a un comercio y veo al lado del gel unas toallitas de papel, digo, tate, este es del malo, ¿no? Porque si es del bueno, ¿por qué te ponen unas toallitas? Debería secarse solo, ¿no? Sí, pues hay algunos geles, no sé si tenéis alguna teoría sobre esto o si empresa. O si sois como Mauro, que se está empezando a molestar. Mi teoría es que es de garrafón. O sea, tienen un garrafón muy grande. Porque yo he visto a veces geles que son de la misma marca y dices, ¿por qué este seca y este no? Joder, porque este está relleno con garrafón de gel. Sí, sí, este es alcohol del barato. Este alcohol no, no se seca solo. La otra cuestión, y no sé si, claro, vosotros que tenéis profesiones tan, tan creativas y tan liberales, no sé si tenéis una postura sobre esto, pero estas cosas que se dicen que están aquí para quedarse, ¿no? No solamente en nuestro comportamiento, sino también en nuestra forma de ser, el teletrabajo. Claro, yo también puedo dar mi opinión por lo que veo. Hay gente que se ha adaptado mejor, hay gente que se ha adaptado peor. Vosotros seguramente no tenéis ningún problema. Tú, Julio, solías ir a la redacción, pero si no ibas, pues no ibas. Ibas porque querías. Julio está más enganchado a ir a la redacción. Sí, estaba enganchado, pero no sé si a ti te afecta. No te ha afectado mucho, Julio, ¿no? Tener que dejar de ir. Te ha afectado, desde luego, no para la calidad de tu trabajo. Hombre, muchas gracias. Que no, la verdad es que me he adaptado muy bien al teletrabajo, pero vamos, yo sigo pensando que era un afortunado. Una redacción de periódico es, ya lo he dicho en alguna ocasión, que tiene vida propia, y las sinergias que yo conseguía en la redacción, el intercambio con los compañeros, me enriquecían muchísimo, y eso sí que lo he echado de menos. Pero bueno, hay que adaptarse, y efectivamente yo creo que el tránsito se ha producido. En nuestro caso, tal vez es verdad que tiene razón Javier, que era un poquito más fácil, ¿no? Claro, claro, los que también hemos trabajado muchos años fuera y solos, pues tampoco nos ha afectado demasiado adaptarse a eso. Lo que yo creo que no se habla lo suficiente de la gente que realmente lo tiene complicado para trabajar en casa, ¿no? Por motivos puramente personales, por la casa en la que viven, por la relación en la que están, por el ambiente, por lo que sea. Y no sé si la administración se está fijando lo suficientemente en ellos a la hora de redactar el proyecto de ley que se está redactando. No sé si tenéis algún caso parecido de alguien conocido, Mauro, ¿vale? Pero es que no sé muy bien a qué te refieres respecto a la legislación. Esto que dicen que las empresas tienen que pagar los gastos de la gente que teletrabaja, que es lógico que lo tengan que hacer. Lo que pasa es que como a nosotros siempre nos lo hemos pagado todo. Claro. Pues... No, pero las empresas seguramente van a establecer pues motivos por los cuales ese trabajador tiene que ir a la empresa, digo, en los próximos meses, o incluso turnos de trabajo para ir a las empresas. Pero yo creo que habría que habilitar espacios para aquellos que realmente no pueden trabajar en su casa. Ciertamente, pero has visto que nos has pillado en un tema... Claro, no, vosotros no habéis ido a una oficina en vuestra vida. No solemos reparar porque no nos hemos levantado para currar nunca. Por alusiones. Vamos a ver. Aquí hay que distinguir dos cosas claramente. Si se va a escaquear el trabajador o la que se escaquea es la empresa. Eso es. Oye, tú esto lo haces en casa. Bueno, pones el ordenador, pones la electricidad, pones el teléfono, pones los papeles, si hay que sacar con la impresora, te compras las herramientas. Es como los repartidores que tienen la bicicleta, es la bicicleta suya. Pues ahora les van a dar la bicicleta, se quedan con la bicicleta muchos trabajadores. Hay gente que dice, pero si nos vamos a ahorrar la oficina, si nos vamos a ahorrar la limpieza de la oficina, que cuesta un dinero, si la calefacción también, el aire acondicionado. Oye, pero si esto es un chollo. Y luego hay una tendencia de las empresas a exigir al trabajador que teletrabaja estar disponible en cualquier momento, ¿no? Esto es tremendo. Y entonces te están dando una brasa. Yo pero si no has trabajado en tu vida, Mauro. No, si pero le he visto a gente que está cerca mío recibir WhatsApps a la hora de comer, brasa, videoconferencias, tal, a cualquier hora. Y dices, hombre, no sé, poneros una hora de trabajo, ¿no? Bueno, es más flexible. Pero si no se abusa, quiero decirte que depende tipo de trabajo y demás. Se presta al abuso y al descontrol. Y luego se presta pues a extorsionar al trabajador. Y hay unas personas que lo van a sufrir mucho. Y son fundamentalmente las mujeres que todavía tienen que hacer compra, comida, los niños, los deberes. Es que la sobrecarga de trabajo que van a tener puede ser enorme. Dices por un reparto antiguo de papeles. Bueno, el que está vigente casi, ¿eh? O sea, que salvo excepciones... Bueno, yo creo que no, José María, yo creo que estas cosas van cambiando, ¿no? Bueno, van cambiando, pero poco a poco, poco a poco. Yo no he visto a ningún entrevistado varón que se haya quejado activamente. Y sí he visto bastantes mujeres que han dicho, bueno, que es que con dos chavales alrededor... sin escuela, bien, no había escuela, es cierto, pero que Era un sin vivir. Ya. Yeah. Alguien me ha dicho esta semana que esto del teletrabajo también sirve para que las empresas sepan quiénes en realidad no trabajaban nada y que ahora están muy desplazados porque están en su casa sin trabajar nada, pero claro, su misión anterior era simplemente estar allí y ahora como no están allí, pues no tienen nada que hacer y esto se detecta con mucha facilidad ahora, ¿no? Es un poco The Office, ¿no? El que pasea con un papel. Lo intentan suplir con mucha videoconferencia. Sí, porque sí, antes sí. Estaban ahí y ahora dicen, hagamos una videoconferencia, ¿para qué? No sé, para que se vea que yo también estoy ahí, porque sí. No hago nada. Exacto. Y luego vamos a hablar... una cosa sí. Que es, se pierde, ¿no? Se necesita salir de casa. El ir al trabajo, el estar fuera de casa, el cambiar de ambiente, el tener otro horizonte personal, de relaciones, de gente que son amigos, que son compañeros, con los cuales tienes muchas cosas en común y que puedes compartir a la hora del trabajo y que les echas en falta cuando lo pierdes o cuando por enfermedad no vas, etcétera, etcétera. No todos los trabajos, pero en algunos, son bastantes, el lugar de trabajo es un lugar de descomprensión de las tensiones familiares, que también las hay. Sí, bueno, eso tiene que evolucionar. El problema es que también es un lugar de intercambio de ideas y eso es lo que se está perdiendo en, claro, en algunos casos. Y de afectos y de información y de ánimos. Oye, hay una cosa que quería hablar con vosotros, quería la opinión sobre todo de los que habéis sido también cronistas de la transición, digamos, porque esta semana hemos visto en muchas viñetas, también tuya, José María, y tuyas, también de Gallego y Rey, Julio, a los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Yo no sé si tenéis la sensación de que sus apariciones, y no digo en las viñetas, digo en la vida pública en general, siempre son en negativo, con una energía que además es necesaria en los tiempos que corren, ¿no? Casi destructivas, casi. Nada sí, que ver, dejamos aparte cuando lo de expresidentes. Los señores de los teleñecos, ¿no? Exacto, los señores mayores que están ahí en el anfiteatro siempre quejándose, ¿no? Dejamos aparte la actitud de Zapatero, que no pertenece a ese grupo de energía negativa, digamos. ¿Es posible que al final el cambio del régimen del 78 fuera esto y que Aznar y González hayan pasado a ser una piedra en el zapato de un gobierno progresista? Bueno, en el caso de Aznar, un gobierno progresista, pero que sí, evidentemente, y yo creo que además la actitud de los líderes actuales así lo demuestra. Bueno, no tanto de Casado, cuidado, porque el vínculo de Casado con Faes es evidente, ¿no? De hecho, Aznar en muchos casos marca su discurso. El de Felipe González no tanto, y luego encima sale, se desclasifica un informe de la CIA a propósito de los GAL, que ahora mismo pues ha sido tremendamente inoportuno, no solamente para el partido, sino posiblemente para el país, ¿no? A ti, Alex, cuando oyes que de repente habla otra vez Aznar o habla otra vez González, ¿no te da la sensación de, oh, qué pereza? Qué pereza que me qué pregunta más inducida. Sí, bueno, hay como una especie... fíjate que sería muy fácil... lo único que tienes que hacer como expresidente es... un poco lo que hace Zapatero, ¿no? Es decir, ir a callarte, presentaciones de libros, porque el paso del tiempo siempre es benevolente, es decir, lo que era malo, como el ciudadano ya no lo percibe cercano, pues ya no se ve tan malo, al final eres una figura que formas parte de sus recuerdos del pasado, o sea, tarde o temprano el tiempo sienta bien a todos los presidentes, repito, si no hacen nada. Sin duda. Pero como no paran de abrir la boca, es decir, esto es un rasgo también... muy masculino, es decir, el no saber en qué momento tienes que retirarte o en qué momento ya no tienes el poder que tenías. Están mansplaining la política, ¿no? Exacto, ¿no? Y lo decimos desde un programa en el que solo hablamos tíos. Vamos a ver. Yo creo que el problema es aparecer. Estoy totalmente de acuerdo con que... Y mira, el ejemplo es Mariano Rajoy. Mariano está ahí, bien, es cierto que lo dejó no hace mucho, pero a mí me parece prudentísimo. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de Felipe González? Pues que está muy reclamado y está muy solicitado. Que si presenta un libro, que si está en un ciclo de conferencias, que si ha venido fulano de tal a hablar de no sé dónde, en no sé qué fundación... Y también saben que va a dar un titular, que si le preguntan va a soltar alguna. Y tiene que presentarle él, ya que está allí le ponen el micrófono, y ya que está en el micrófono pues entra al trapo o dice lo que quiere decir. Y entonces... Pero también hay que contar con la personalidad de cada uno de ellos, porque claro, Rajoy en definitiva no está haciendo ahora nada que no hubiera hecho cuando era presidente. Eso es verdad. Es decir, hombre, el plasma de Rajoy es lo que va a pasar a la historia cuando estaba en activo y cuando ha dejado de estarlo, ¿no? Bueno, yo creo que Rajoy un poco, o sea, ya era expresidente cuando era presidente. Claro. Es decir, él ya pasaba de la política cuando era... Muy ingenioso. Sí, señor. Sí. Ya se callaba hasta cuando era presidente. Ya digo, a mí ¿por qué me preguntáis? Ahí, no me molestéis con preguntas. Sí, presidente. Ah, es verdad. A mí cuando me dicen que los horóscopos mandan la personalidad de cada uno y tal, yo la manera en que siempre lo desmiento es, mira, yo soy Piscis, Aznar es Piscis, Felipe González es Piscis y Pedro Sánchez es Piscis. Y ya veis que personalidades más distintas, ¿no? Es verdad. Que Rajoy. Y yo soy Piscis. Y tú, mira, José María, lo tuteas como a Esperanza. Déjame hacer un paréntesis para remarcar eso. Rajoy mañana participa en un acto de campaña de las gallegas con Feijóo. No han invitado a Aznar, sobre decirlo, y el Mundo publicaba, vosotros publicabais esta semana, Julio, que Feijóo se había quejado ante al menos dos dirigentes del PP de la actitud del sector más beligerante del partido. Venía a decir que con Cayetana Álvarez de Toledo diciendo lo que dice, con mensajes de crispación, ¿cómo va a conseguir él que algún socialista moderado acabe votándole, ¿no? Sí, y según él también los necesita para conseguir la mayoría absoluta. Es evidente que son dos frentes abiertos en el partido y... yo creo que las últimas actuaciones de Casado y del Partido Popular están un poco en la tendencia de renunciar a ese discurso, porque están viendo sobre todo que el que sale rentable es el de Feijóo. Oye, otro tema antes de saludar a un invitado que tenemos esperando, y solamente muy rápido, y podéis decir lo que queráis, lo voy a introducir como se hace en los grandes programas más serios de debate. Lo del Rey. ¿Cuál de ellos? Claro, ¿cuál de ellos? Que es que hay varios. No, bueno, los dos. El emérito, ¿no? Lo último que ha publicado de Telegraph, pues tiene que ver con los dos, ¿no? Y si dices, no, es que yo ya me he desvinculado de mi padre. Sí, ya, pero es que el dinero de tu luna de miel. Y no le vamos a dar ya la paga, dádmela a mí que se la guardo. Claro, claro. Esto, sí. No sé si está pasando demasiado inadvertido, ¿no? Pues depende de dónde. Dime tú, en la SER, ¿qué tal está de inadvertido? No, mira, aquí lo estamos hablando y no parece que tengáis, o parece que tenéis ciertas reticencias a comentarlo. No, vamos, no, ninguna. Y de hecho, no deberías. En las viñetas siempre han sido, sobre todo el rey emérito, y sigue siendo un personaje de los favorecidos, entre comillas. Pero no, quiero decir que por otra parte también se intenta que formar una comisión de investigación en el Congreso y son los propios partidos, incluido el PSOE, quien la dinamita, ¿no? Nosotros necesitamos lo que se llama en periodismo una percha para hacer nuestras viñetas. Entonces, por las buenas tampoco vamos a sacar al rey emérito, aunque sea nuestra intención. Yo creo que no. No lo silenciamos ni muchísimo menos. Lo que ocurre es que se tendrían que producir acontecimientos que no se están produciendo, incluso que se están taponando para cerrar esa vía de agua que yo creo que está bien abierta, ¿no? Claro, es que yo como la de Titanic. Sí, vamos. Tenemos un hundimiento en toda escala, pero igual que se han roto determinados preceptos, porque es verdad que antiguamente, como sugería Mauro de manera sibilina, pues en algunos medios de comunicación no se hablaba de todo aquello que afectaba a la familia real, y eso ya no ha dejado de pasar, porque yo creo que ya todos comentamos lo que pasa. Es verdad que todavía no se ha roto ese tabú político de preguntar, oiga, dime usted explicación de dónde viene este dinero con el que pagó esto, ¿no? Y investigar, que además yo creo que sería positivo para la propia institución, es decir, la luz y los taquígrafos, evidentemente, pues yo creo que se iban a evidenciar unas circunstancias que para el rey emérito no son positivas, pero en definitiva podrían terminar siéndolo para la corona. Hombre, pero para el otro igual tampoco, si se investiga un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado con quién le pagó la luna de miel? ¿Por qué? Claro. Etcétera, ¿no? Es que pues si la Casa Real mira para otro lado y dice que como hay una ruptura con su padre, ya no los compete comentar nada, hombre, si te compete, porque No, viaje de novios, ¿no? Aquí hay un fallo en la Constitución, muy importante. No se pudo plantear lo de monarquía o república porque no era el momento, no sé cuándo puede serlo. pero no pusieron una cláusula los padres fundadores y los siete ponentes, que era que la monarquía tenía que ser rica. Es decir, una monarquía que viene de la historia, los reyes tienen propiedades, tienen fincas, tienen acciones en empresas. Veamos monarquía holandesa, monarquía británica, que incluso la belga o la... ¿Me quieres decir que el mérito no es rico? Que le han obligado a... Vamos a ver, no, rico de nacimiento en absoluto. Hombre, los bienes, nacimiento, cuando vino del peor me lo pones. Los bienes que tenía la monarquía española, entre ellos... unas colecciones de cuadros que valen lo que no está escrito, pasaron a formar parte del Museo del Prado. Y cuando salieron, pues, ¿qué se llevaron? Pues algunos objetos, algunas acciones, pero la monarquía española, tal y con los vaivenes que ha tenido, no es una monarquía propiamente dicha rica. ¿Pero cuál es tu teoría, José María? Que es que les pagan cosas porque no tienen dinero. Yo estoy entendiendo eso. Tiene que ser rica por esencia. Porque si no se les va la mano. ¿Eh? Porque si no les tienen que pagar la luna de miel. Eso es lo que estoy entendiendo. No digo eso. Digo que no imaginas a un rey pobre. Es decir, no imaginas a un rey... en el imaginario colectivo, el rey está por encima de todo. Y entonces, cuando baja a ser monarquía constitucional, pues bueno, en Inglaterra es que la reina se va al Balmoral y es su castillo, y tiene su servidumbre, y tiene su dinero. Ay, y María, por más que la monarquía... Pero José María, yo no sé cómo se hace eso. Bueno, que si le regalamos un Balmoral, dejan de pillar, ¿no? Y uno es mayor, ¿no? Claro. Es tenerlo de toda la vida, tenerlo de siempre, tener esa... El Escorial, que no hace más que... Es verdad, pues, que está diciendo usar, ¿no? Sí, claro. Pero la idea es que si me pillan robando en el Corte Inglés, digo, ojo, es que no tengo muchos discos, no. Perdonad que me haya pillado robando discos. Que no es eso, que es lo otro. Sí, te entiendo el discurso, pero en fin. Bueno, esa es la razón, es esa, es decir, por sí... La realidad es que efectivamente del exilio volvieron como volvieron, es decir, no sé yo si llegar a asegurar que pobres, pero vamos, no tan ricos como ahora mismo lo son, ¿no? Entonces, la riqueza se ha producido cuando el rey emérito ha estado sentado en el trono. Y eso es malo de decirlo. Claro. La riqueza se ha producido. La riqueza, los maletines... Ha aparecido. Claro, había quedado salvo. Sí. Se ha ido creciendo ya sola, ¿no? Como un kéfir. Bueno, oye, vamos a... No por nada, ¿eh? Pues yo podría seguir hablando de esto y no tenemos ningún problema en decir lo que pensemos, porque, como digo, ese tabú ya cayó hace muchísimo tiempo. Pero es que tengo a una persona esperando, y además es uno de los vuestros. Hubo un gurú de la comunicación que dijo hace mucho eso de que la creatividad sin estrategia es arte, la creatividad con estrategia es publicidad. Y hoy queríamos preguntarnos qué pasa cuando la publicidad no se hace de un producto ni de un servicio o de una empresa en estos tiempos que corren, en los que todas las ciudades quieren atraer a gente y recuperar su nombre. ¿Qué pasa cuando la publicidad lo que tiene que vender es una ciudad? Ella té molt poder. Ella té molt poder. Barcelona es poderosa. Barcelona té molt poder. Ella té molt poder. Bueno, ya aviso que el vídeo mola mucho más, pero esto es radio y no hay manera, digamos. Nacho Padilla es director creativo del Ayuntamiento de Barcelona. Nos saluda desde su nueva casa, porque acaba de llegar. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y claro, habrá oyentes que recuerden a Nacho con Manuela Carmena como director creativo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí, ahí empezó mi carrera municipal. Digamos que has fichado, es como si el Barça ficha un jugador del Madrid, y mira que yo sé poco de fútbol, pero eso es un tema. Para algún WhatsApp, ¿no? Algún amigo, sí. No, pero vamos, no me lo tomo así, desde luego. Oye, lo primero, enhorabuena porque has encontrado trabajo en mitad de la pandemia, y esto ya es un logro. Con esta publicidad que acabamos de escuchar y que la gente puede ver en redes, se puede ver en internet, ¿qué querías transmitir? Bueno, venía un poco de atrás, de un trabajo que era un poco más largo. Sobre todo la comunicación empezó con una campaña que se llamaba Desde Casa, que hablaba de todos los protocolos sanitarios, etcétera, toda la comunicación que tiene que hacer el ayuntamiento. Y en línea habría que seguir con cuando se sale del confinamiento, qué sucede con la ciudad, ¿no? Todas las campañas de recuperación económica que se están haciendo ahora con los comercios, y un poco en toda esta línea comunicativa había algo de reafirmación de ciudad que es necesario y que muchas ciudades han hecho también, ¿no? Hombre, los de Madrid recordamos tu campaña de los veranos de la villa, que era una campaña muy, muy particular. Claro, tú trabajas para vender ciudades, digamos. ¿Tú crees que hay ciudades que son invendibles? No me gusta la sensación de que yo estoy aquí para vender ninguna ciudad. En el fondo intento comunicar para sus habitantes más que para la gente de fuera, aunque yo creo que cuando una ciudad comunica bien y se entiende bien y sus valores están en primer plano, al final termina siendo atractiva. Pero creo que debería ser más un subproducto que un objetivo. Yo creo que había que dejar claro para el oyente, que igual no sabe muy bien quién es nuestro invitado, que para resumirlo fue la persona que consiguió que los carteles de Madrid volvieran a molar. Hubo un momento que eran un desastre y de repente empezaron a molar otra vez. Y además de una forma muy curiosa, porque en la administración la producción de piezas gráficas es difícil, porque si haces un concurso no tiene coherencia, y además organizativamente hacer tantos concursos es un follón, y si lo das a dedo pues también tiene sus problemas, ¿no? Y él lo solucionó de una manera muy, muy curiosa, con un tipo de contratación que nos podía explicar. ¿Nacho? El acuerdo marco. Eso, estaba buceando años durante años. Pero explícanos un poco lo que es el acuerdo marco, porque se ha hablado mucho, pero no sé, la gente en general no sabe lo que es, ¿no? A ver, la comunicación normalmente es un atropello de velocidades y de cosas que te tienes necesidades como muy urgentes, ¿no? Entonces, habitualmente las administraciones tiran de contratos menores, porque es la forma ágil que tiene la administración de contratar. Digamos que si te metes en un concurso abierto, los procesos duran meses. Entonces, lo que sucedía de forma recurrente es que la publicidad y la comunicación y el diseño gráfico se contrataba a dedo, como se dice, ¿no? El acuerdo marco lo que hacía era crear un marco contractual en el que los proveedores entraban mediante un concurso abierto, una licitación clásica y canónica, y se creaba una bolsa de proveedores que ya trabajaban de manera durante un año, permanentemente. Permanente con la administración. De forma que sí que habían entrado a concurso, pero sin embargo se daba una coherencia a todo el conjunto de la producción gráfica. Claro. Sí, porque además lo que produce el contrato, los contratos menores, es que vas contratando de aquí para allá, porque no puedes repetir contrato con nadie, evidentemente. Entonces al final trabajas con mucha gente y no termina habiendo una coherencia, ¿no? No, y además recibes feedback de ideas de mucha gente muy distinta. Supongo que te iba a decir, tú, José María, trabajaste con alguna campaña del Ayuntamiento de Madrid hace mucho tiempo, ¿no? No, que yo sepa, no. Lo que... Bueno, todos hemos trabajado alguna vez, ¿no? Alguna vez no, para el Ayuntamiento, pero yo en campaña de este tipo, no. Lo que sí recuerdo, en relación con lo que dices de vender ciudad o de hacer ciudad o de mejorar el concepto de ciudad, la campaña que hizo José Ramón Sánchez en las elecciones municipales del PSOE del año 1979, de una ciudad preciosa, llena de jardines, con carteles... De libertad. ¿Perdón? Que sí. Llena de libertad. Pero hay más que ciudad, vendías un partido, ¿no? Vendías vendías la ciudad que proponía el PSOE. En cada sitio, sí. No, pero es que modificaba los carteles. Sí, es cierto, sí, ahora lo recuerdo. Y entonces daba una sensación de ciudad idílica, de ciudad verde, que no eran precisamente como estaban las ciudades en el 79. Y la realidad es que las ciudades han empezado a parecerse, y se parecen mucho ya, a aquellos carteles de aquella campaña. Yo, en este sentido, creo que fue una gran campaña, y luego fue rompedora, porque las otras campañas que había eran mucho más esquemáticas, ya se habían agotado, estaban al final de la campaña, y de repente salieron con una cartelería imaginativa, bucólica, que impactó mucho. Y es verdad que en Madrid sí que existe esa tradición de que los carteles molen, como decía Mauro. En tu caso, Nacho, tú has trabajado unos años con Manuela, ahora estás con Ada Colau. Claro, no es lo mismo para trabajar también para un partido que para un equipo municipal, pero me pregunto si tú podrías trabajar para defender una idea de ciudad que en su proyecto político no sea afín a tus ideas. Imagínate que en Madrid gobierna Vox, que lo estamos imaginando ya todos, ¿eh? Tampoco te y te pases. Piden una cartelería que en el futuro pueda estar en las paredes de Casa Lucio. Yo en mi carrera publicitaria, que he estado 20 años trabajando en publicidad, he trabajado para lo que te imagines. Para el mal. Yo ahora, mira, justo esta mañana me he enterado de la muerte de Milton Glaser, que es uno de los diseñadores gráficos más brillantes de la historia, y él decía siempre que trabajes para gente que techo, te guste. Perdona, Nacho, puso el techo Milton con el I Love New York. Sí. Además, esta mañana he estado mirando y tal, y venía en el MoMA, está el boceto que hizo en un taxi, que no tiene ni trabajo en sucio. Dibujó directamente a I Love New York y de allí salió luego ya el de este. Pero bueno, a lo que iba, él siempre decía que trabajes para gente que te guste. Yo me encuentro muy cómodo trabajando porque yo, antes de entrar en el ayuntamiento, yo trabajaba para proyectos de movilidad sostenible, de economía social, etcétera, que es algo que con Vox, pues me parece que por el programa no iba a conseguir, ¿no? No, pero te pueden surgir ideas que te den caminos nuevos para dibujar que a lo mejor no pensabas. Oye, ¿te dan margen en tu puesto? Tú cuando presentas una campaña, cuando se la presentabas a Manuela Carmena o a Ada Colau, en plan Mad Men, o sea, son Mad Women en este caso, ¿son ellas las que te dicen no, por ahí no? No, tienen opinión, como todo el mundo, pero delegan. Con Manuela, ella delegaba, ella entendía que los profesionales sabían, aunque a ella no le gustara, lo decía. A mí no me gusta, pero vosotros sabréis. Un cartel que no le gustase, por ejemplo. Pues mira, recuerdo que había en la campaña del 2017 del Orgullo, que tenía unas letras muy extrañas y tal. Había una A que tenía un morado y dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto es una berenjena? ¿Qué es esto? Claro, los más raros. Bueno, es que era una berenjena, ¿no? Bueno, podía parecerlo, desde luego, pero vamos, luego dijo, bueno, pero vosotros sabréis y tal, o sea que... Claro. Y Nacho, ¿es más fácil entonces ser creativo con la izquierda que con la derecha? No, esto ya es una cuestión de personas casi. Hay gente que le gusta meter el dedo en todas las salsas y gente que no, y eso ya es independiente de la ideología. Pero bueno, o sea, yo creo que es un terreno que da mucho a lo opinativo. Y bueno, pues lo sufres, pero en este caso la verdad es que he tenido una grandísima suerte de que delega muy bien. Sí, que todo el mundo opina de un color, pero... Exacto. Yo recuerdo, siempre lo cuento, ¿no? Que establecía un modelo de trabajo y de que era, no se puede decir me gusta y no se puede decir no me gusta. Y a partir de ahí valorás las piezas en otros ámbitos, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que la pandemia, en tu experiencia, cuánto tiempo llevas en el ayuntamiento? Pues aquí yo llevo desde el 15 de mayo. Me vine con un salvoconducto que me dieron en el palo. Bueno, ibas a trabajar. Para atravesar la península, sí. Ha sido legal, el viaje, que nadie vaya a pensar. Sí. No, te iba a preguntar si hay cierta obsesión por esto, ¿no? Por vender imagen ahora y por recuperar la imagen y por ser los primeros en conseguir tener una imagen cool. Bueno, yo creo que esto está en el debe de todos los políticos que se dedican a política municipal, pero y yo creo que también ahora lo hablamos justo lo que decías de la campaña de Barcelona Toma el Poder. Yo creo que las ciudades que han sufrido la pandemia de forma especial, se hablaba de que, claro, tiene una crisis reputacional un poco, ¿no? Es una ciudad a la que probablemente psicológicamente te dé miedo volver. Entonces, bueno, ese trabajo se tiene que realizar, evidentemente. No sé si me he ido de la pregunta que me has hecho. No te sirve. Una pregunta. ¿Os dan programa de necesidades? Es decir, yo quiero vender esto, quiero esta idea, porque el político... No te dan, el político no te dice lo que quiere. Justo eso, de necesidades, ¿no? A ver, el 90% de las campañas son de información al público de cosas necesarias, ¿no? Pues de protocolos sanitarios, o de si abren las playas, o las matrículas escolares. Y luego pues hay campañas de ciudad que son un poco más golosas y que están muy bien, que son pues aquí sería o Veranos de la Villa en Madrid o San Isidro, que ahí ya pues ya te dejas ir, ¿no? Pero vamos, normalmente yo lo que intentaba es que se hiciera un briefing de profundo de cuáles eran las necesidades que ellos tenían y que el profesional las intentara traducir. Y lo has resumido con una frase de Peret. Es decir, que sí, bueno, de hecho hubo bastante polémica. Es una paradoja interesantísima. A ver, hubo un poco de polémica porque parece que se estaba recuperando una Barcelona olímpica que ya no está, aunque esto fuera justo casi como el reverso tenebroso de aquella época, ¿no? Sí. Pero esa canción, hasta donde sé, porque tampoco es que la eligiera yo de forma así, sino que estuvimos consultando y viendo, es una canción que ha estado sonando en Barcelona, en verbenas, fiestas, y que justo durante el confinamiento sonaban los balcones cuando la gente la ponía, ¿no? Ajá. Entonces esa fue la razón. Yo creo que además describía muy bien un momento de vamos a intentar salir de esta, ¿no? Esta es la única tertulia radiofónica en la que se habla del tipo de letra. Qué bien. Times New Roman, muerte total, Comic Sans. No, yo no creo que haya tipografías. Bueno, hay algunas que están mal hechas, pero incluso la Comic Sans no está mal hecha. Lo que pasa es que se tiene que utilizar, pues como su propio nombre indica, para cierto tipo de cosas. El problema es no saber usarlas, cuándo ni dónde. Nada más. Hombre, yo Nacho, te digo una cosa. A ver, espera, si alguna ciudad. Digo. Sí, sí, digo, si alguna ciudad es capaz de utilizar Comic Sans en su cartelería, creo que es Barcelona, porque la etapa de Colau ahora es un poco perdona, distinto. No, perdona, lo han hecho aquí años... en Madrid, perdona, Alex, en Madrid. Bueno, me refiero en una campaña principal. Yo recuerdo toda la etapa socialista de Maragall, Clos, Areu. En Barcelona tenía una gran tradición de hacer carteles tan pasados de vueltas, tan avanguardistas, que parecía que ya lo hacían para incentivar que ardiera la opinión pública. Hay unos carteles de la Merced conceptuales que nadie entendía, sí. ¿Por dónde vamos a coger esto? Cogían la Mureneta, la giraban para abajo, cogían a la Merced y ponían a una mujer negra. O sea, era súper interesante a nivel conceptual, pero a veces no llegaba a conectar mucho con la población porque es que era increíblemente conceptual. Yo lo que veo ahora no desde el 15 de mayo que estás tú, Nacho, pero sí que veo con la Colau los últimos ya 4 años, quizá una intención de continuar molando, pero sobre todo conectar con clases populares, ¿no? Me da esa sensación. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, este caso concreto que dices, el de la Merced, yo creo que durante años se llamaba a un artista plástico reconocido y tal. El problema que hay es que un escultor no tiene por qué saber cartelería. Entonces el resultado no tenía por qué ser brillante, pese a que tú fueras brillante en tu campo, ¿no? Puede serlo, pero no es de lo que más saben los artistas. Exacto. ¿No? Claro. Sí. Y entonces, pues, bueno, yo creo que la cartelería requiere un cierto conocimiento y práctica. Que vosotros, Julio y José María, ¿no habéis trabajado nunca para instituciones o para partidos, salvo aquello que ha contado Peridis? Bueno, de Julio he visto ahora todos los sellos. Los sellos, ¿no? Exacto, ¿no? Los sellos. Sí, la historia de España, sí, la verdad es que... Julio, que sí, es el primer caso y la verdad es que ha sido una colaboración muy muy interesante y a nosotros, sobre todo, nos abrió la posibilidad de salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Es decir, que ha sido positiva. Quería preguntarle a Nacho, y esto ya es de friki... Helvética siempre, ¿no, Nacho? No, yo soy muy defensor de que cada tipo en su momento. O sea, a mí la Helvética me gusta, la uso por defecto para escribir, porque tiene una legibilidad buenísima, pero yo creo que cada momento y cada lugar tiene su tipografía. Hay que acertar justo cuál era esta. ¿No? Claro, yo me imagino que además, estando en el cargo en el que estás, Nacho... A todo el mundo le gusta opinar, ¿no? Yo recuerdo que había un periodista en la redacción de un conocido periódico que nunca proponía ninguna idea, pero cuando leía el artículo que acababa de redactar alguien, le decía, está bien, pero dale una vuelta. Era la manera. Esa expresión es diaria en las agencias de publicidad. Eso te iba a preguntar, diaria. Habrá mucha gente opinándote y diciéndote, está bien, pero yo lo haría sí. Rojo. Sí, había una frase que se usa mucho en diseño, no sé si la dijo un diseñador, que decía que un dromedario era un galgo diseñado por un comité. Y muchas veces cuando opina mucha gente, lo que sale es un dromedario, efectivamente. Porque y al muchas, final se va al mínimo común denominador, etcétera. Muchas veces lo dicen también en primera del plural. Dicen, vamos a darle una vuelta. Si vosotros no vais a hacer nada, cabrones, lo voy a hacer yo. Javier, te contesto lo de antes. Mingote era en sí su dibujo, y además hizo muchas campañas con el ayuntamiento. Verdad. El Retiro, la estación de metro Retiro, está llena de dibujos de Mingote, es un auténtico mural, sí. ¿No? Y Fojas también fue muy reclamado. Es decir, hay dibujantes que son un reclamo, lo mismo que lo ha sido Mariscal muchas veces, ¿no? Sí, aquí en Barcelona ha hecho bastante Mariscal. Pero Forges funcionaba peor en carteles, le llamaban por su fama y por su popularidad, bueno, mientras que Mingote, curiosamente, el dibujo de Mingote sí que era muy efectivo en cartelería, ¿no? Sí, muy limpio, además, sí, era idóneo, sí. Ahí pasa como con la tipografía, que también depende, hay un ilustrador para cada momento y para también. No, te iba a preguntar si sé que ha habido, y esto tiene que pasar, porque este es el país que es, voces contrarias a fichar a alguien de fuera, de Barcelona, además de Madrid, para llevar una campaña. Bueno, de Segovia, concretamente. Pues exacto, de Segovia. lo entiendes, ¿no? Entiendes que esto pase. Sí, bueno, es que yo también, en este sentido, creo que para la administración pública, no, yo creo que la administración pública también tiene que ser libre para contratar a quien considere que es más efectivo para llevar ese trabajo. Y atender a otras cuestiones me parece como, no sé, de otro. No, pero es. O sea, que una empresa. ¿Perdón? Más que la administración, son voces interesadas. De bueno, lo nuestro, siempre, nuestro y lo de los demás a medias. Eso lo estamos hablando de Juspercat. Estamos hablando de Juspercat y que está ya casi en campaña, además. ¿Temes que te puedan utilizar? Hombre, a ver, me ha pasado, por ejemplo, cuando entré en Madrid, me empezaron a zurrar de una manera inmisericorde, que yo, como no había estado nunca en política, estaba como una liebre delante de los faros de un coche diciendo, ¿pero qué es esto, no? Y para calmarme, mi DIRCON me dijo, tú tranquilo, que tú solo eres el palo con el que quieren azuzar a Manuela, claro. Y luego te tiran, digo, ah, pues estupendo. Me ha pasado más tranquilo. Entonces, sí, es verdad que la política es un poco barrizal y si tienen la oportunidad, ven el hueco, van. Entonces, bueno, pues estás más expuesto. Te utilizan de munición. Sí, te utilizan de munición. Sí, claro. Sí, total, siempre además. Pues, no. ¿Tú crees que la marca Pero es un Barcelona... regalo para mí, trabaja para la administración pública, me parece maravilloso. O sea, ¿Que la marca Barcelona, tú crees que se sigue asociando todavía un poco a conceptos que ya están, pues, no pasados de moda, pero que hace mucho tiempo de ellos, ¿no? El 92, la apertura... Claro. Yo creo que el eco es tan grande que todavía no ha habido un ruido superior a ese que lo haya tapado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí puede ser que efectivamente en el imaginario todavía esté todavía retumbando el 92, es lógico, que ya ha pasado porque fue un hito. Aunque haya pasado, fue un hito, ¿eh? Fue un hito. Sí, lo que pasa es que Barcelona lleva muchas décadas dando por saco con campañas, porque no sé si lo conocéis, pero en el primer eslogan de Barcelona es de los años 20 del siglo XX. O sea, es la perla del Mediterráneo. Ese era el primer eslogan. Y ya se habían hecho vídeos en blanco y negro de la ciudad, del teleférico, del puerto, para venderla. Es decir, Barcelona lleva más del siglo picando la piedra. La perla del Mediterráneo viene de una campaña, Aleix. La expresión, bueno, la perla del Mediterráneo viene de una campaña de publicidad, no sabía. Bueno, y probablemente la copiaron de otra ciudad, probablemente. No creo que sea la única ciudad del Mediterráneo que sea una perla. La perla del Mediterráneo. Pero no era Marbella la perla. Pero ya, o sea, Barcelona ya tenía una oficina de como, era una oficina de atracción de extranjeros, le llamaban. Ya en la década de los años 20. Pues ha funcionado, porque ha ido a Segovia y se ha llevado uno. Pues mira. Que por cierto estará el Ayuntamiento de Segovia diciendo, joder. Se han quitado a Nacho en Madrid, en Barcelona. No, así que ya, no creo. Ya tienes una jubilación, ¿no? Para volver a tu ciudad. ¿En Segovia? Sí, no sé. Yo. Sí, la verdad es que yo me fui de Segovia con 20 años, que siempre te vas de una ciudad pequeña, y fui a Madrid y claro, flipas, claro. El anonimato, la ciudad grande y tal. Y ahora, a medida que uno va envejeciendo, pues le tira otra vez Segovia, ¿no? Oye, ¿por qué no les llevas el acueducto? Cerca del mar. Llévales el acueducto. ¿A quién? ¿A los catalanes? A Barcelona, llévale. Bueno, montale, sería llévale. Un poco parda, ¿eh? Piedra a piedra. Nacho Padilla, que es el nuevo y recién nombrado director creativo del Ayuntamiento de Barcelona, después de haber sido el director creativo del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, que sepas que aquí tenemos a Aleix, que es un chaval con mucho potencial. Dalí, es un gran dibujante, gran diseñador. Si te hace falta cualquier cosa, yo luego te paso el teléfono. Bueno, estamos cerrando un acuerdo marco también para Barcelona. Exacto. O sea que... Ah, pues mira, a ver si le colocas por ahí. Nacho, un abrazo fuerte. Gracias por la conversación. Muchas gracias. Hasta abrazo, luego. Chao. Y a vosotros, Mauro, entre algo, Aleix Saló. Pero dinos si el año que viene nos contratas. José María. ¿O no? Es que me gustan los cliffhangers, Mauro. José María Pérez Peridis y Julio Rey. Muchísimos abrazos. Hasta luego. Feliz verano. Un abrazo a todos. Hasta luego. Abrazo a todos. Sí. A vivir que son dos días. Javier del Pino.